Conscientes de nuestra misión y con absoluto respeto, tocamos a la puerta que cierra la gruta en la que se halla el gran eremita, el gran artesano de la palabra, el gran duende del misterio. Sí, amigos, en permanente y constante ayuno, Fray Juan Ignacio de la Cuesta nos introduce por los vericuetos, por los lugares de poder más recónditos que hay en el planeta Tierra. Y hoy es un placer presentaros nuestro lugar de poder, porque es un país entero, pequeñito eso sí, pero en el corazón de los Pirineos. Claro, nos referimos a Andorra. Mi querido Fray Juan Ignacio de la Cuesta, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Bueno, pues hoy estamos en Andorra muy contentos, ¿verdad? Pues sí, porque realmente estamos en uno de esos sitios singulares. ¿Tú eres, una especie de isla. ¿Tú eres más de la parte francesa o acaso más del aseo de Urgell? Yo siempre seré de la sede de Urgell, porque tuve el privilegio de trabajar allí 6 meses. Anda. En los que tomé contacto con todo aquello. ¿Con el obispo? Bueno, con el obispo, con el lenguaje, con las formas, y la verdad es que allí conocí a grandes escaladores como Paul Cianglada. Allí tuve la oportunidad de subir a la Pedra Forca y además conocer Andorra, que no es exactamente lo que se nos cuenta normalmente. No es la mantequilla y la gasolina barata, ¿verdad? No es una calle llena de tiendas, no. Donde puedes comprar las radios más baratas y el tabaco y todo eso. Bueno, eso era hace ya mucho tiempo. Ahora mismo está todo equilibrado. Hace mucho tiempo, cuando tenía un sistema de gobierno pues muy curioso, ¿verdad? Yo creo que único en el mundo, el obispo de la sede de Urgell y el presidente de Francia, ¿no?, que gestionaban el país. Sí, efectivamente. Qué bueno. Eso ya, claro, eso ya no es así, y ahora los andorranos pues ya caminan solitos y además muy muy contentos con un país donde intentan pues que el turismo se acerque, y lo que tú bien decías, que les conozcan por otras cosas, ¿no?, por la verdadera raíz andorrana, ¿no? Hombre, es que cuando uno llega a Andorra, si va nada más que pensando en entrar en una tienda para comprar a lo mejor, yo que sé, whisky barato o tabaco barato, tiene una visión totalmente distinta de quien se queda asombrado de aquellas maravillosas montañas, que está uno en una especie de Suiza absolutamente única, ¿no? Estás con todos los artilugios activados, Juan Ignacio, en la gruta. Tienes una gruta última tecnología, qué maravilla. Todo comprado en Andorra, por cierto. Efectivamente, ni mucho menos. No, mira, esta campanita que acaba de sonar, aunque no te lo creas, es una especie de despertador que tiene aquí mi hija. Ah, bueno. Lo siento, no lo he apagado a tiempo. Bueno, pues venga, llévanos a Andorra, a ver, ¿qué sitio? Bueno, pues Andorra, como creo que sabe la gente, es Andorra la Bella o Andorra la Vieja. Un país que hunde sus raíces de nuestra historia, pero más bien en la historia de Francia, porque la primera referencia que tenemos de la aparición de Andorra es la de Carlos el Calvo. Cuando en el año 823 aproximadamente se desmembra del Imperio Carolingio y empieza a formar parte de la Cerdaña y del Condado de Urgell, de cuyo conde es Unifredo I. Entonces, de alguna manera hay una reordenación de las comarcas pirenaicas y este valle queda ahí un poquito aislado de alguna manera hasta el año 1133, en que Ermengol VI cede a un obispo que entonces se llamaba Pere Berenguer la catedral de Urgell, y además le cede la propiedad de todos los valles de Andorra. A partir de ese momento, y luego posteriormente, 30 años después, otro obispo, que era Bernard Sanz, hubo un tratado que hizo la concordia, y a partir de ese momento Andorra queda de alguna manera aislada del mundo, en el sentido de que tiene autonomía propia con respecto a Francia y con respecto a España. Lo que pasa es que, claro, lógicamente luego vinieron todos los problemas de la Baja Edad Media, cuando empiezan a surgir los temas de la Reconquista, todos los problemas de la Reconquista, y es hasta 1257 cuando Andorra pasa a ser propiedad también del Rosellón y de la Cerdeña. Cerdeña. Luego, en 1278, 20 años aproximadamente después, pasa a ser propiedad de Lérida. Y es, pues, de alguna manera una zona cambiante, porque son unos valles realmente que no interesan demasiado a nadie, porque en aquellos tiempos las cosas no eran exactamente como ahora, y el Valle de Andorra no era precisamente lugar de paso, se había elegido Lucay de Valcarlos, o se había elegido la zona de Jaca, la zona de Canfrán para el paso, aunque luego al final la que terminó siendo elegida es la zona vasca, o sea, la parte de San Juan de Luz. Entonces Andorra queda de alguna manera un poquito aislada. Pero dinos un lugar concreto, algo que te haya llamado la atención. Bueno, algo que me llamó la atención, porque hace poco tiempo, viniendo del Languedoc, estuve en Andorra y pasé por todos aquellos valles, e incluso pernocté allí, que sigue siendo un lugar agradabilísimo, alguna especie de... A mí me recordó mucho a Suiza. Y hay un lugar que me gusta mucho, que es Ordino. Para llegar a Ordino desde Canillo o de Canillo hay que subir por una carretera muy alta, porque estamos hablando de 2.175 metros de altura aproximadamente en algunas de sus curvas, y cuando se llega a Ordino se llega a uno de esos pueblos de montaña maravillosos, desde donde se puede apreciar lo que es la magnificencia de los Pirineos. Porque cuando hablamos de Andorra como lugar de poder, lo que no podemos nunca obviar es que es un valle de los Pirineos. Entonces, que todo es mirar hacia arriba. O sea, la visión del andorrano es una visión que se dirige continuamente hacia el cielo. ¿Por qué? Porque está rodeado de montañas, de unas, pero además unas montañas muy empinadas, no es cualquier cosa Andorra. Claro, por eso Andorra bien se dice que es el corazón de los Pirineos, ¿verdad? Después de Ordino, además, hay un lugar muy curioso, que es La Massana, que es muy interesante porque, ya digo, es como estar en uno de esos vallecitos donde nunca entra el sol. Como aquel de Italia, aquel que le tenía que poner un espejo para que le llegara, ¿no? Le llegara el sol, sí. La Umbría. Bueno, pues estamos en los valles de los Pirineos, estamos en Andorra. Bueno, decir una cosa, que supongo que nuestros oyentes saben, que la política de Andorra está dominada porque es un coprincipado entre el obispo de la Seu d'Urgell y alguien designado por el gobierno francés. O sea, es un estado que está a caballo entre Francia y España. Donde tanto franceses como españoles van a echar gasolina porque es la mitad de barata. Pues venga, vamos a elevar un cántico a los cielos de Andorra. A ver, bueno, a más de 2.000 metros de altura. El folclore andorrano es el folclore catalán, de alguna manera, incluso con algunas influencias también de la zona aragonesa. Yo he querido traer aquí un tema hermoso que fue escrito cerca de Andorra por Luis Jacques hace muchísimo tiempo, que es el Viatge a Ítaca, con versos de Cavafis traducidos al catalán. A ver. Bien. Quantes per fers el viatge cap a Ítaca, és de procar que mil sigjar, ple d'aventures, ple de coneixences, has de procar aquel que em sigui xer, que siguen moltes les matinades, que entrasen por aquel teu se l'ignoraven, ai facietes per aprendre el que saben. Tinc sempre cor l'aire d'Ute i Taca, has d'arribar és el teu destí, però no foresis en les travessies. Bueno, no me ves ahora mismo, Juan Ignacio, una lágrima resbala por mi mejilla, Bueno, yo creo que los catalanes me van a pedrear esta noche, pero bueno. Sí, hoy creo que te acabas de convertir en un icono en Cataluña. Venga. Sí, no me dejarás nunca entrar allí. Un abrazo tremendo. Hasta la semana que viene. Adiós.